cuento de Juan José Becerra. Muérete, Ringo. Yo me entero de lo que pasó con Ringo en la sede de Huracán. Un sábado, entra Canario así y empieza a mirar. Nosotros esperábamos que dijera algo, aunque sea buenas. Y él mete a mirar, se prepara para hablar, pero no le sale la voz, hasta que le sale y dice: lo mataron a Ringo. Parecía mentira porque lo dijo con medio con voz de pito, como si se estuviera aguantando la risa. La puta madre, ¿me está jodiendo? Le digo, no, me dice, lo hicieron mierda. No sé, debe haber hecho una macana ese tarado. Pobre Canario, se le fueron todos al humo. Uno lo empujó y el Canario se puso a llorar. De tristeza se puso a llorar, no del empujón. Le digo, ¿quién lo mató? Ya que querías, yo quería salir al mar lío, no sé. Y él me dice, qué sé yo, recién dijeron por la radio. Y ahí nomás a prender el televisor. Prenden el televisor, no andaba. Los de la cantina acomodaban la antena, la daban vuelta hasta que parecía que agarraba, pero sacaban las manos y volvían las rayas. Al otro día los diarios decían que se había metido con el mafioso ese del representante, el tan ojetón como todos los petizos, y que le habían mandado un matón. En la foto el tipo fumaba un habano, un toscano, no sé cómo se llama. Parecía que Ringo salía con la mujer, pero al otro día salió que no, que lo mataron porque había afanado, que le habían encontrado los bolsillos llenos de guita, mentira, con las manos en la masa, pero mentiras. Yo me acordaba de cuando Ringo sacaba aquel billete grande y decía, mira, tengo mucho de esto tomado. Y le digo a mi mujer que me iba para un lado y me pongo a hablar con ella y deja la plancha y le digo, lo mataron a Ringo. Y dice, mirá vos, hizo el vivo, ¿no? Sí. Si era vivo no lo mataban, le digo yo. ¿Vos lo conocés a Ringo? Me dice, no, ella no lo conocía a Ringo. Y en un momento dice, en una semana había vuelto de Canarias y la verdad que se me movía todavía el piso y le digo, pero ¿y vos qué te metés con lo de Ringo? Ah, sí, ¿por qué no te embarcás vos? Porque me quería mandar otra vez de viaje. Dale, embarcate vos, que yo plancho, capaz que hasta conseguís novio. Y ella me dice, maldita la hora en que me casé con vos. Está bien, le digo yo, tenés razón, maldita la hora en que yo me casé con vos, le digo. Y al yo se lo digo fuerte para que escuche bien. Todas las discusiones terminaban así. Después Ringo llega como a la semana porque el hermano lo va a buscar, le hacen llenar no sé cuántos papeles, llega Ringo y lo llevan al Luna Park para hacerle el velatorio. El día que fui yo la cola llegaba hasta el Sheraton, no sabés la gente que había. Entro y lo veo, blanco, pobre Ringo, con los bigotes, los mostachos, tenía la cara como si estuviera haciendo fuerza. Yo dije, seguro que sufrió, y un tipo que estaba al lado mío, un cajetilla, me dice, ya lo creo que sufrió. Tenía pinta de promotor, uno al lado mío decía que era el dueño del Luna Park, pero no creo porque yo lo había visto en alguna foto y nada que ver. Ahí se escuchaban unos gritos, atrás, atrás, grita la gente, y la gente empieza a correr como en una avalancha. Se armó un quilombo bárbaro, un cafetero voló con termo y todo y le pegó en la cabeza un vigilante. El vigilante le dice, ¿qué te pasa, Palito Ortega? Le dice el Cana. Y empieza, cuidado, correrse. Yo lo miro y le digo, para un cachito, ¿dónde querés que me meta? Miro al costado y lo veo a Lanusse. Estaba viejo. Lo veo a Lanusse y del otro lado aparece un pariente de Ringo que viene caminando rodeado de vigilantes, cara de orto. Por eso pensé, este es un pariente, se para delante del cajón y le dice, levántate Oscar, levántate que llegó el jefe, mira que se va a levantar, digo yo. Es un honor, le dice el tipo, y Lanusse le dice, lo siento mucho, y uno, que estaba detrás de mí, dice, la que te puso Perón sentiste mucho vos. Y Lanusse lo escucha y mira justo para donde estoy yo. Pero el tipo se esconde, entonces me ve a mí, me clava la mirada el viejo, no sé, habrá pensado que era un colimba yo. Entonces le digo, digamos, del cagazo general, pero él no dice nada. Me mira nada más fijo a lo tú, Sam, cuando mira una gallina. Al otro día lo llevan a Ringo al cementerio. Yo me quedo a ver cuando sacan el cajón y los coches con flores. Empiezo a contar y cuento 18 Fairlines, Rambler, no sé lo que eran. Al rato viene el Canario y me dice, ¿viste la cantidad de autos con flores? Sí, le digo, 18, no, ciego, me dice, 21. ¿Qué estás mirando? No sé, le digo, ¿qué mierda me importa? ¿Te pensás que va a resucitar? Digamos, ¿qué mierda me importaba a mí? Entonces me dice, ¿no sabés lo que me enteré? ¿Qué te enteraste? Le digo, que murió Gardel. Me dice, vos sos tarado, ¿no? Respetá, nos empezamos a reír de los nervios. Al final, digamos, en los velorios, uno se caga de risa porque el que se muere es otro. Hay gente que se agranda en los velorios, se agranda porque se salvó de ser el muerto. El canario estaba tentado, me daba vueltas como una mosca, un hincha pelota. En una de esas viene y me dice, me dijeron que la mina del mafioso era una viejita paralítica. Habla más bajo, le digo. Ya habrá salido este con la mina. Yo lo miro nada más para que se diera cuenta de la idiotez que estaba diciendo y él me dice, en serio te estoy hablando, me están diciendo eso. Y porque, digamos, no se podía creer lo que decía. Se levantó a la turca y no sé a cuántas otras minas, todas buenísimas, y se va a hacer matar por una señora grande que no puede caminar. Entonces el canario me dice, justo cuando pasan unas motos para acompañarlo a Ringo, yo no podía creer que el tipo estaba muerto. Entonces me dice, ¿vos con cuántas paralíticas saliste y viejas? Bueno, dejá, le dije, está bien, vos sos imbécil de nacimiento, ¿qué le vamos a hacer? Como a la semana cae un gordo a Huracán, yo no estaba, pero no lo conocía a nadie, un meterete, digamos, uno de los hermanos Gavilán, me contó que dijo que lo había visto a Ringo donde lo mataron. Gavilán decía que Ringo estaba de pibe de los mandados y que se tenía pica con el guardaespaldas del matón, del mafioso. Es el que dicen que lo mató, que una vez había boxeado con un oso y que era un referí de minas que peleaban desnudas. Deben ser esas luchas en el barro donde las minas se tocan todo. Eso escuchó uno de los Gavilán, de este gordo que no sé quién es. El gordo dijo que a la paralítica le decía mamá, como le decía a la madre, pobre vieja. Me acuerdo cuando peleaba Ringo, la vieja no escuchaba la radio ni nada porque sufría. Ringo terminaba la pelea y la llamaba por teléfono. Estoy hablando de la vieja, de la madre de Ringo, no de la paralítica. No le decía una palabra de la pelea. Cuando recibía mucho contra el Goyo o algún otro aguantador, me decía a mí que la llamara. Dominga, le decía yo. Oscar manda decir que se quede tranquila, que está bien. Y ella me decía, ¿dónde está? ¿Está vivo? Ni lo tocaron, le decía yo. Nunca preguntaba por la gente, pero sabía que a veces lo puteaban por fanfarrón. Una de esas noches que me mandó a hablar con Dominga, me dice, después de matarse a palos con el Goyo, con un ojo en compota medio achinado y digamos por las piñas, dijo Ringo, sirvo tres ñoquis más y me compro el Mercedes. Y yo le digo, ¿por qué mejor no te la cuidás? Mirá que gastarla es fácil. Si vos nunca gastaste un mango, ni ente en la puta life, ¿dónde vas a gastar vos? Me dice, digamos mal, caliente, haciéndose el inglés, me dice. La de los demás te habrá gastado vos. A los dos meses se lo compró nomás, rojo. Sí, un Mercedes. Pasaba por la sede con el brazo colgando de la puerta y un habano, un toscano, no sé cómo se llama, echando humo, igual que el que se la juró, igualito. Un día, el gallego que tenía la cantina lo ve pasar y dice, mirá, ahí va parrilla, grasa y humo, grasa, decía el gallego. Yo no se lo festejé, yo le dije, decíselo a él si sos guapo. ¿Qué? Me dice el gallego, ¿tú eres el alcahuete? Me dice, ¿eres su hembra? ¿Eres? Mirá, le digo yo, mejor cerrá la boca porque te la voy a cerrar yo. Yo no soy la hembra de nadie, ¿eh? Y el gallego me quiso decir no sé qué cosa y yo le dije medio a los gritos, ¿está clarito? Le digo, ¿está clarito para vos, gallego? Bueno, bueno, me dice el gallego y me quiere agarrar. Bueno, las pelotas, le digo, y a mí no me toqué porque te hago tragar los dientes postizos. ¿No ves que hablas como a Buenavena? Me dice el gallego, pensando que yo no lo había escuchado. Lo sigo y lo agarro del cogote, digamos, pero un gavilán y mi hermano me lo sacan. Yo le digo, déjamelo, déjamelo. Pará, me dice mi hermano, ¿no ves que es una joda? El gallego decía que yo hablaba como él, pero la verdad es que él hablaba como yo. Lo que pasa es que como yo no aparecía en la televisión, parecía que me copiaba. Yo le dije la famosa frase del peine. No era mía, pero digamos se la enseñé. Yo entro a cortarme el pelo en la peluquería del parque, en verano, y escucho una conversación. Uno de los que estaba esperando le dice a otro, ¿te vas de vacaciones? Sí, le dice el otro. ¿Al patio de mi casa? ¿Qué? Dice, ¿no te dan? No. Sí que me dan, le contesta el otro. ¿Pero a dónde voy a ir si ando pelado? Y ahí el otro le contesta, es como darle un peine a un pelado. Claro, digo yo, para hacerme el simpático. ¿Para qué se lo dan si no le sirve para nada? Cuando me lo cruzo a Ringo a los dos o tres días, lo veo medio renegado, ya era campeón argentino y me dice, estoy podrido. ¿Vos estás podrido? Le digo yo, ¿cómo tengo que estar yo? Y Ringo me dice, me tienen podrido. Hace dos meses que no cobro un mango. Sí, le digo, pero sos campeón nacional. Sí, me dice, pero ¿para qué me sirve si ando seco? ¿Andás pelado? Le digo yo, pelado, pelado, me dice Ringo. O sea que sos campeón, pero andás pelado, le digo. Sí, me dice, o sos boludo. Entonces sos como un pelado con un peine, le digo. Claro, me dice. Como a los dos meses, antes de la defensa contra un negro que no me acuerdo cómo se llamaba, prendo el televisor y aparece Ringo. un periodista, el Narigón del 7, le dice: ¿te sirve la experiencia para esta pelea, Ringo? Y Ringo lo mira y le dice: la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado. Y yo le digo a mi mujer: eso se lo dije yo. ¿Qué quiere que te aplauda? Me dice: está bien, le digo, no dije nada. Un día viene y me dice: Ringo, ¿no? La turca está caliente conmigo. La mina era vedette, se desnudaba en el teatro y él, que ya era famoso, tenía un número y hacía unos chistes en el escenario. ¿Y vos cómo sabés? Porque me lo dijo y salimos y estaba bien conmigo. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué? ¿No aceptás? Y que a la otra semana aparecen las revistas, La Bella y La Bestia. La Bestia era Ringo, estaba bailando en un boliche meta franela. Ringo tenía esas poleras que usaba para que se le marcaran los músculos y una cadena gruesa tenía arriba. Después de eso cayó a la cantina y se sentó con nosotros. Juntamos dos mesas, así que habíamos todo, pasan los minutos, nadie decía nada. Y alguien medio tímido, mi hermano creo que era, le dice: ¿y la turca? No me hablé, dice, ¿sabe cómo está? Está conmigo siempre y es un fenómeno y quiere más. Y dale, y el colorado se puso colorado. Y uno le pregunta: ¿y grita? No grita. Y no, y el otro le ponía cara de sobrador. Era la época en que aparecía todos los días Ringo por la televisión. Cantaba como el culo, pero cantaba. Una canción que se llamaba Pío Pío. Un día le dije: ¿por qué cantás esa boludez? Pareces un payaso. ¿Y a mí qué me importa?, dijo Ringo. Yo quiero ser más famoso que los Beatles. Mirá las pavadas que decís, le digo yo. Vos tenés que ser mejor que Ali, no más famoso que los Beatles, negro. Dedícate a lo tuyo, porque al negro te va a hacer puré los dientes, le digo. Dicho y hecho, Ringo dice que lo tiró, sí, a Clay, sí, a Ali, sí, pero se me escapó, ya lo tenía, ¿qué vas a tener?, le dije. Si casi te revienta, sí, me decía él, pero lo tiré, ¿qué vas a tirar?, ¿no viste que se tropezó? Eso le dije yo, se ofendió. Estuvo unos meses que no me dio pelota. Después empezó a caer, me buscaba, nos quedábamos en la sede de Huracán hablando de fútbol. Pasaban los jugadores y Ringo los saludaba. Un día, que estaba medio distraído, se quedó mirando el techo un rato y me dijo: me parece que me voy a la mierda. Yo me acuerdo que me fijé la hora y le dije: sí, yo también. No, me dijo Ringo, a Norteamérica me voy, no a mi casa. ¿A qué? ¿Qué sé yo? Allá me conocen, ¿viste? A los 3 o 4 años de la muerte de Ringo, yo estoy en casa preparando para embarcar, preparándome. Me fijo que me toca y veo San Francisco. Agarro un mapa, veo que Reno está cerca, ahí donde lo habían matado, calculo con la regla y veo que hay unos 700 kilómetros más o menos. Digo, yo voy. Antes de salir, cuando agarro el bolso, mi mujer me dice: ¿eso que está arriba de la mesa me dejas nada más? No me va a alcanzar a mí. Yo le digo: ¿qué te pensás? Que yo la cago, la guita, no me alcanza para tantos días. Me dice: mirá, te va a tener que alcanzar. Ella me mira con esa cara de perro que pone y dice: ¿qué pasa? ¿Algún problema? Ella me sigue mirando para hacerme calentar. Lo único que falta es que vos, que te gastás la de otros, tengas problemas ahora, le digo. Porque ¿cuándo gastaste la tuya vos? Yo te contesto: nunca. La de los demás gastaste vos, le digo a mi mujer. En San Francisco me tomé el franco después de descargar y me fui para Reno. Cuando vi el lugar donde lo habían matado, pensé: pobre Ringo. Era un rancho de madera con luces por todos lados. Estaban apagadas porque era de día, pero se veía que eran muchas. Alrededor no había nada, desierto nada más, así que ¿qué se iba a escapar, Ringo? No había un árbol para esconderse, nada, le tiraron y chau. Si le erraban, le tiraban de vuelta y se acabó. ¿Dónde se iba a esconder? Pero por ahí veo un bar y me meto, entro y no entiendo nada. Espero un rato, escucho que alguien habla castellano, era una cubana. Ella me dijo que era cubana, una negra trompuda, tetona. Así que tú eres argentino, me dice, pues... ¿qué va a tomar, mi amigo? Y le pregunté si sabía algo de Ringo y me dijo: oye, mi amigo, te vas a contar con que allí para allá que no se ve ni se oye nada del Ringo. Yo le pregunto si sabe algo y ella me dice: todas cosas que se dicen, mamá, para hablar. ¿Qué se decía?, dijo. Porque peleaba con oso y otra fiera, pero tómate algo que para luego es tarde, dice la cubana. Yo tomé una cerveza, una porquería. La seguí preguntando por Ringo. ¿Boxeaba?, le digo yo. Lucha, no boxeo, chico. Tos con nombres raros, el Forzudo, el Atila, el Ogro, dice ella. ¿Vos sabías que peleó con Ali y con Joe Frazier?, le digo yo, digamos, para que vaya teniendo una idea. ¿Ali? ¿Tú dices Ali Baba? Pues que mi memoria no es perfecta. ¿Por qué lo mataron?, le digo yo. Negocios sucios. Como dijo, no, usó dos palabras en inglés, dirty business, Me dice, peor todavía, ¿qué? Le digo, ¿por qué no me hablas en cristiano? Entonces me dice, cosa fea. Y salía con la mujer del mafioso ese, la negra no entendía lo que quería decir, así que le tuve que hacer una seña con los dedos para que se diera cuenta si tenía relaciones. Pues salís paralític. Dice, no puede, chico. ¿Qué no puede? Le digo yo. Solo puede hacer otras cosas, dice. Que no quiero hablar de eso. ¿Y vos cómo sabés? Le digo. Todos la conocen, por eso es famosa en Reno. Lo era antes de su diabetes. Iba a cambiar luego. Tu Ringo le daba la insulina a su mamá, como le decía. Y yo me acerco y le digo, ¿vos viste cuando lo mataron? No, me dice. Pero dicen que el hombre de Joe lo corría. ¿Y qué decía? Le digo. Pues escuchaba decir, pará, loco, tú sabes, help, help. Y antes de dejar de hablar, dijo, mamá. Se acordó de la señora, dice la cubana. Y entonces yo le pregunto, ¿y el que le tiraba a Ringo, qué le decía? Y la cubana me dice, pues lo que le decía siempre en broma, muérete, Ringo. Cuento de Juan José Becerra, Muérete Ringo. Este cuento es una mezcla de ficción y realidad y una historia conmovedora, muy triste, que compartimos donde quiera que estés. Agacha demasiado la cabeza, están aferrados, separados por el árbitro, perdió la serenidad Cashew Clay, trata de definir en la vuelta, pero lo empuja otra vez a Bonavena, sobre el centro el americano, lo tocaba de izquierda, ya están trabados, cuando comenzó la vuelta el público le pidió definición a Cashew Clay, había quedado con